Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y viste que estamos recuperando un espacio de lectura, por eso hoy decíamos nos vamos a poner a prueba, vamos a ver cómo sale. Y hay casualidades que realmente te conmueven. A mí me conmovió muchísimo buscando algún texto para los chicos, pensando sí. que se divirtieran los grandes, los abuelos, los tíos, todo el mundo, y los chicos también, si había algún chico escuchando. Encontré un libro de Beatriz Ferro, una gran amiga fallecida hace un tiempo. El libro se llama El usurpador de la luna llena, ¿no? Y cuando abrí el libro, la verdad que me conmovió porque me encontré con una notita de Beatriz donde me presentaba este libro, me decía, desde la última vez que nos vimos, porque yo iba muchas veces a su casa a tomar el té, desde la última vez que nos vimos he publicado varios libros, este es uno. Entonces fue muy emotivo el reencuentro con el objeto libro y también con Beatriz Ferro, una gran escritora de la que vamos a leer hoy un cuento del usurpador de la luna llena que se llama... La lluvia, un peligro. El chaparrón lo arruina todo. Si solo fuera eso, un chaparrón. Pero no hay garantías. Puede sucederle otro y otros, hasta parecer que los encargados de las canillas del cielo se han olvidado de cerrarlas. La gente honesta bajo los techos ambulantes de sus paraguas no tiene mayores problemas, pero los ladrones sí. El ladrón ve su trabajo desbaratado por la lluvia. La suya es una tarea para el buen tiempo. No descarta la huida a pie, corriendo, y esas calles mojadas, enceradas por el agua y el polvo. Un rebalón y adiós. Pierde sus herramientas de trabajo, el revólver, la ganzúa, la navaja, la medallita milagrosa y pastillas para los nervios. Un traspié y cae despatarrado. Y allí cerca el policía con su equipo completo, armas, walkie-talkie, silbato, medallita milagrosa y pastillas para los nervios. Con lluvia, todo se vuelve difícil. Ventanas y ventanales se cierran apenas comienza a licuarse el cielo y se bajan las persianas para no dejar entrar el resplandor del rayo. El vecindario entero en guardia contra esa otra gran ladrona, la tormenta, que les escamotea a todos la ilusión de un cielo por siempre luminoso y azul. El ladrón no sale. En el tugurio que habita, mira por la ventana, maldice, escupe... y da puñetazos en la mesa. Un día perdido. Y eso no es todo. Corre un riesgo aún mayor. Después de rascarse y bostezar, lo invade la languidez propia de un día de lluvia. Un estado especial en el que ya no sabe por qué, todo, ni para qué. Corre el riesgo de preguntarse, ¿qué vida es esa? La del ladrón. Se tiende en un sillón desvencijado, y se deja estar hasta que de pronto recuerda otros días, otras lluvias, aquel olor a tierra y a yuyo mojado. Y él, que se le escapa a la madre y corría a mirar los globitos que hacían las gotas al caer en el agua del zanjón. Ahora, en cambio, la lluvia, un peligro. Viento, vive a la lluvia, que quiero volar y volar, hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar. Le dijo, te ofrezco tus sueños y promesas si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre le dijo, no puedo, no puedo enseñarte yo a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres jamás podrás ya vivir querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.